acompañando el crecimiento desde el aire. Espacio de Educación Temprana del Desarrollo Infantil, Escuela Especial 21, El Bolsón. Hoy hablamos de crecimiento y desarrollo. Realizar un seguimiento y una evaluación periódica de todos los niños y niñas promueve acciones beneficiosas para un adecuado crecimiento y desarrollo. Posibilita prevenir enfermedades, anticipar dificultades y realizar intervenciones en el momento indicado para la recuperación de la salud. Existe una relación muy estrecha entre el crecimiento, la nutrición, las condiciones de vida, el desarrollo, la higiene, el estado de salud. Estar informados y efectuar las consultas necesarias permite actuar a tiempo. Proteger a los niños y niñas, brindarles la atención, el amor y el cuidado que requieren. Sabemos que todos los niños y niñas tienen características propias y singulares. Cada uno tiene su ritmo de aprendizaje y se interesa por cosas diferentes. Sin embargo, es muy bueno contar con algunas orientaciones que indiquen qué esperar en ciertas edades. Hoy hablaremos de lo que sucede entre el nacimiento del bebé y el tercer mes de vida. Aprende a fijar la mirada ante el rostro de un adulto o de otro niño. Es muy importante hablarle mirándole a los ojos. Sonríe cuando lo miran. Cerca del tercer mes, esa sonrisa comienza a ser una respuesta frente a la mirada y a la comunicación con los otros. Emite sonidos, gorgojea y está atento e interesado, interesada, al escuchar que le hablan. De a poco puede seguir un objeto con la mirada y también buscar una fuente sonora. Los adultos tienen que cuidar que la cabeza del bebé esté bien sostenida, porque desde el nacimiento y durante más de un mes no lograrán sostenerla por sí mismo. Progresivamente, alrededor del segundo mes, podrá sostener su cabeza sin necesidad de que quienes la levantan lo hagan por él. Bueno, espero que estos datos sirvan y te orienten con el desarrollo y el crecimiento de tu bebé. Hasta la próxima.